Bienvenidos a The Logo and Mythos. Hola, perdona, ¿conoces la argonita? No, la verdad, es que he visto ese cartel de ahí. No, la argonita es un elemento pasivo, son estabilizadores celulares que actúan a nivel molecular en los seres vivos y protegen de la radiación electromagnética, una radiación que... Ya, sí, es que he visto ese cartel y me ha llamado bastante la atención. Pues verás, yo te lo explico, es una ayuda a tus procesos curativos de fibromialgia, depresión, insomnio, además aumenta la resistencia física, mental y espiritual. Equilibra tus chakras, mejora la germinación, el desarrollo de las plantas, induce un descanso reparador y te da mayor nivel energético. Sí, me parece muy bien lo que me estás diciendo, pero es que me he parado porque en ese cartel de ahí pone que está científicamente comprobado y testado esotéricamente. Sí, porque aparte de que son muy potentes, están creadas artesanalmente con materias de primera calidad y guardan las proporciones correctas para el funcionamiento correcto de estas propiedades. Sí, lo que pasa es que me parecen términos contradictorios, ¿no? Lo de comprobado científicamente y testado esotéricamente. Mira, verás, yo soy enfermera y llevo 26 años ejerciendo y tú te puedes imaginar la capacidad científica que me ha otorgado todo este tiempo ejerciendo y además llevo 5 años practicando Reiki y entonces, como podrás entender, sé muchísimo de todo esto. ¿Pero no crees que esas dos frases no tienen nada que ver la una con la otra? Pues verás, ¿cómo te explico yo esto? Funciona. Yo. Pseudoscience. Bienvenidos al noveno programa y el más veraniego de todos hasta el momento. Con ola de calor. De Logo and Mythos, sí, con ola de calor, buenísima. Este programa se llama The Conspiranoia y hemos venido a hablar de orgonitas. De orgonitas. ¿Qué os ha parecido? Esto, bueno, a ti te pasó en la vida real. Sí, no, hace nada. Esto es prácticamente verídico. Lo siento por la enfermera que lleva 26 años siendo enfermera, pero vamos, me dejó con el culo torcido la señora. Porque no llegamos a un acuerdo. La verdad es que ya ella dijo, esa es tu visión, la mía es la otra. Dije yo, pues a partir de aquí ya... Está todo dicho, todo dicho, faltaba mucho que decir, igual. Entonces, en el programa de hoy vamos a hablar de diferentes teorías conspiranoicas, vamos a tratar de deconstruirlas y sobre todo intentar esclarecer un poco la lucha que existe entre el mundo científico académico contra las pseudociencias, ¿no? Luego veremos un poco los peligros que pueden tener para nuestra sociedad. Así que, chicas, que hoy tenemos invitadas. Es verdad, vamos a presentaros a unas grandes amigas. Científicas también. Científicas todas ellas y mejores personas. Sí, también. Y muy fans. Sí, y nuestras super únicas fans. Oyentes del programa. O sea, que hoy tenemos oyentes cero. Pero bueno, ¿os presentamos? Sí. Amparo, buenas tardes. Buenas tardes. Elsa, al aparato. Hola, ¿qué tal? ¡Oli, Bea! ¡Oli, chicas! Estamos encantadas de teneros aquí. Es un gran honor para nosotras que vengáis a iluminarnos con toda vuestra sabiduría. ¿Has dicho iluminarnos? He dicho iluminarnos. Pero en el buen sentido de la que palabra. Te vamos a iluminar. Esto ya nos contaréis. Iluminati. Bueno, habéis venido a hablarnos de unos temas súper interesantes y que parece que no, pero que en la sociedad corriente hay gente que los toca estos temas. Uh-huh. Seguro que a la enfermera que a ti te trató de vender orgonita, seguro que hubo alguien que, ¿no?, que acabó sucumbiendo. Es que estoy convencida de que alguien compra esa mierda. Hombre, porque si existe... Con el perdón, bueno, de la orgonita. Tenemos una pirámide. El prospecto, vamos así a llamarlo, bueno, panfleto. Por decirlo así, panfleto más bien sería. Sí. Propaganda mala, porque dice cosas que no tienen sentido. Además, son horribles. Que son falsas, y para que cualquier persona, o sea, para una persona que tenga un mínimo de conocimiento científico, pues sabe que están diciendo... Todos los psicólogos lloran, ¿no? Sí. Y pone piedra. Pero si nos quieres contar alguna... ¿En especial? ¿Alguna qué? Alguna de sus maravillosas propiedades. El electromagnetismo. Ya te lo he contado. Sí, esto es una pirámide de resina, por lo visto, que tiene un movimiento de energía en torno a ella y entonces aprovechan los electrones libres. Es que, cuidado, utilizan aquí unas palabras, porque son semiconductores que se cargan de electricidad estática y entonces liberan los electrones cuando el cuarzo se satura y anioniza el ambiente y conseguimos neutralizar de esta forma la acción de las ondas no ionizantes de baja frecuencia como pueda ser el wifi. O sea, si usas esto, te quedas sin wifi. No funciona. El microondas. O sea, no hay que curarse el cáncer mientras te estás descargando música, ¿no? Claro. Eso ya de primeras. No, a partir de ahí ya microondas, televisión, radio, ordenadores, móviles. O sea, el WhatsApp lo peta. Te pones una orgonita de estas y te quedas sin comunicar. Y cazar con Pokémon menos. No, el Pokémon Go no funciona con esto. Si te pones una orgonita encima, no hay Charmander que se te acerque. Esto es así. Pero bueno, no es nada nuevo, es como las pulseras que llevaban en los años 80-90 con dos piedrecitas. Claro, igual, la llevaba mi abuela para sentirse mejor. No voy a decir la marca porque... Y se sentía mejor tu abuela. Luego diré yo alguna, pero... Y se vendían en las farmacias. Claro, sí, esto también juega mucho con el, pues la necesidad de creer, yo creo, que tienen algunas personas, sobre todo en determinados momentos de tu vida que puedas tener una crisis existencial, una crisis médica, ¿no?, patológica. A ver, pues yo te digo, si tienes fibromialgia, depresión, insomnio, estado nervioso, ansiedad, dolores crónicos, cáncer, hipertensión... A ver, a mí me dan una piedra y yo me la quedo. ¿Todo a la vez? Hipertensión, ¿todo a la vez? Sí. Y aparte tienes una planta que no te crece en casa, dices, bueno, pues ya me compro esto y todo junto. Pero bueno, hoy no vamos a desmontar la orgonita, vamos a empezar... Sí, ya está desmontada. Eso es así, ya está desmontada. Pero no le vamos a dar más publicidad, que ya bastante la hemos dado. Sí. Vamos a comenzar con la historia que nos va a traer, chan, nuestra amiga Bea. Bea, ¿quieres prepárate. Comenzar? Sí. Bueno, yo he preparado una teoría conspiratoria que es tan nueva, que ni siquiera sale en Wikipedia, o sea, que los vais a quedar flipadas. Y trata de que Finlandia no existe. Entonces, ah. ¿Qué pensáis? Pues bueno, que si no, ¿cómo explicar? Claro. Pero... Yo habiendo vivido en ese país, como que no entiendo la movida. O sea, me parece... Pero bueno, quiero escucharla. Te explico. No es que o no a exista. Lo mejor yo he vivido un sueño, como Matrix, ¿no? O yo qué sé. No es que no exista, que no puedas bajar y aterrizar en Finlandia. Sí puedes aterrizar en Finlandia, pero ¿qué pasa con Finlandia? Que es un país inventado. Uh-huh. Diréis, ¿por quién? ¿Cuándo? Por Eurovisión. ¿Cómo? ¿Por qué? O si no, ¿cómo explicas esto? ¿Qué pensará Lordi de lo que voy a contar? Sí. Entonces es un país inventado, todo eso es mentira. Inventado. Esta gente se disfrazaba porque sí. Demasiado bueno para ser verdad. ¿Quieres decir? Ellos creen que son finlandeses, fineses, pero su país es inventado por los rusos y los japoneses. Los rusos, Dios. Siempre les metemos en todas las movidas de esto. Ya, ¿no? Los rusos pasa porque está medio cerca, pero los japoneses... Ya. Sí, es verdad, ¿no? Un poco... O sea, ¿Qué interés oculto tiene Japón? ¿Qué le gusta más a un japonés en el mundo? ¿El sushi? El pescado, eso es. Y sabéis que hay una cuota de pescado para todos los países que en teoría no podemos superar, aunque se supere. Claro. Y los japoneses querían más y más pescado porque les encanta. ¿Qué se les ocurrió? Hacer un acuerdo con Rusia para crear Finlandia. Y todo el pescado que pesca Finlandia se va a Japón. Madre mía. Parte se queda en Rusia, eso es verdad. Pues y en Finlandia comen árboles o teléfonos Nokia, ¿no? Parte se comerán los finlandeses. Los finlandeses se comen los teléfonos de Nokia y que arreen, ¿no? Así. Hablando de Nokia. bien apuntado, ¿no? Nokia tiene algo que ver en todo esto, porque es la empresa más importante de Finlandia. En teoría, el mayor importador de móviles a Japón. Vas a Japón y cuenta la leyenda que nadie, ningún japonés tiene un teléfono Nokia. ¿Cómo explicáis esto? Este dato, ¿eh? Por cierto, él se ha ido a Finlandia, a Japón y no nos ha comprobado este dato. De las cosas que hice, no me acordé. Perdón. No se te ocurrió. No se le ocurrió mirar si los ir preguntándole a la gente por la calle, Nokia. ¿Qué móvil tienes? ¿Por qué no tienen Nokia? ¿Por qué no llevan móviles? Llevan pescado. ¿En el bolsillo? Perdón. ¿Los japoneses? No, Nokia lleva pescado a Japón. Claro, sí, sí. Están llenas de pescado. Las cajas de importación... tráfico ilegal de animales. Efectivamente. Pero no es ilegal porque lo ha pescado Finlandia legalmente. Ajá, pero si Finlandia no existe. Pero el transporte es el camión de Nokia. ¿Cómo realmente el territorio sí que existiría, ¿no? Claro, o sea, que yo el año que viví ahí estuve en algún país del mundo. Estuviste en un país inventado. Porque los japoneses querían comer más pescado. Pero claro. Espera, ¿no era que el territorio, la mayor parte de la masa de tierra no estaba realmente, que estaba como tuneado por encima? Bueno, sí, los más radicales dicen que ni siquiera hay ningún tipo de territorio allí que es pintado por ordenador. Era hologramas, o sea, yo me crucé de sur a norte de Finlandia y me estás diciendo que era holograma, todo era fruto de mi imaginación, a lo mejor de querer creer en el bosque. Estabas en Suecia y no lo sabías, a lo mejor. Y es que también fui a Suecia, claro, es que... La gente, lo que había cartografiado de antes, no lo habrán mirado, ¿no? No. Además es que también esto es curioso porque yo en el proyecto que hacía, parte de mi trabajo era cartografía digital. Así que a mí alguien me dio unos datos que eran mentira. Nada, ese proyecto, Paloma. No, era todo... Era una tapadera. A mí ha habido un punto de esta conspiranoia que me ha hecho más gracia, que es el tema de que son... Que además, ¿no?, han querido crear un estado, un país... que era como muy yuppie, ¿no? Es que encima es como país referencia, tienen muy buena educación, tienen muy buena sanidad, pues temas de género, temas de integración, ¿no? Y muy ecologistas, que ellos cumplen sus cuotas, sí, el tema de gestión de bosques. Y entonces, ¿y Jordi Évole dónde fue a hacer las entrevistas de la educación entonces? Tampoco estuvo. Lo que sí, a raíz de... No, porque también he visto en el artículo que has pasado... Que claro, eso, como era un país ideal, también en su forma de vida. Eso es, los fineses creen que son fineses, pero no saben que su país fue inventado por una conspiración. Oye, pero se lo curraron como Tolkien, ¿eh? Inventaron este nuevo idioma y todo. Un idioma muy jodido, por cierto, perdón por la palabra, pero vamos, que yo me sé 50 palabras y suficiente. Yo he leído que tú has estado allí, no sé si es verdad, que las calles de Finlandia tienen nombres suecos. No, a ver, es que esto es más difícil, es más complicado. En Finlandia hay dos idiomas oficiales, el finés y el sueco, porque Finlandia ha estado ocupado, ¿no?, en menos de 200 años tanto por los rusos como por los suecos. El último país, bueno, en realidad sería Rusia, también estuvieron un poco con los nazis porque en la Segunda Guerra Mundial, como tenían mucho miedo a Rusia, a la Unión Soviética, pues permitieron entrar a los nazis un poco como de defensa. Pero yo creo que o sea, por eso hay calles suecas. También es verdad que eso se da en la zona más del oeste, que es la que pega con Suecia, y que entonces, pues bueno, se supone que hay más habitantes suecoparlantes. A mí lo que se me dijo, es verdad que yo en el supermercado, todo hay que decirlo, agradecía que estuviera el sueco para poder saber qué narices estaba comprando, porque al final ya os digo que es imposible, es que no hay nada que te haga pensar, o sea, averiguar si estás comprando yogur o estás comprando frambuesas, no tienes ni idea. Porque es un idioma inventado. Porque es un idioma inventado. Es un idioma de bromi, o sea, ¿cómo te vas a enterar? De bromi y que no lo han puesto fácil. Pero yo he querido traer un grupo que me gusta, por esto de que son tan yuppies, creo que pocos países habrían hecho lo que hicieron ellos, que es que este año, venga, lo vamos escuchando, para Eurovisión llevaron a Pertikurrikan, que es un grupo finés que sale de un centro de educación especial, donde bueno, se les enseñan diferentes ramas, ¿no?, desde las artes, uno de ellos es la música, y este grupo, Pertikurrikan, que en inglés sería como Punk Syndrome, son personas que tienen algún tipo de discapacidad y se dedican a hacer música, viajan a mogollón de festivales, este año fueron los representantes, creo que dice mucho de Finlandia, este país utópico, que integre a, ¿no?, a cualquier persona en la sociedad. Y por supuesto yo creo que es un grupo que por qué no va a hacer música, ¿no? O sea, creo que es muy bonito. Tengo que decir que para la gente que vota en Eurovisión no llegaron a la final. A mí me ofendió muchísimo porque creo que es un ejemplo totalmente a seguir. Yo visité el centro. Sí, votaron estuve a las haciendo, canciones, cariño, claro, no sería Eurovisión. Sí, pero estoy haciendo voluntaria con ellos. Creo que bueno, tienen un documental que es digno de ver, así que mola, ¿no? Entonces nos estás queriendo decir que Pertti Kurikan significa punk syndrome, o sea, que Pertti es punk, no, en no, finés. No sabría cuál de las palabras, la traducción es esa. ¿Conspiranoia? O sea, es que en realidad estoy viendo lo de Nimi Paivat, no están ninguna de esas ver, tres palabras. No te inventes palabras. Dentro de mis 50 palabras del finés, no están dentro. Ya, no ya, podría, ya. Pero bueno. Pero ¿sabes con lo que me quedo yo? Okay. Estos sí que llegaron a Eurovisión, ¿eh? Sí, no, ya, no, nada, nada. Es que lo partieron por todos los lados. No, ha vuelto a ser igual. No ha vuelto a ser igual. Esto fue en 2006. Ya hace 10 años de esto. Sí, sí, loca. Que yo me acuerdo de esto ya. Y yo también. Y yo. Venga, levantar esos brazos ahí en el baile. Venga. Pero está viendo ahí. Now let us rise up in new rock and roll angels. We got hard rock, hallelujah. Demons and angels, soul in one, have a right. Rock and roll angels, we got hard rock, hallelujah. God's creation, supernatural high. High! Wings on my back, I got thorns on my head. My pants are sharp and my eyes are red. Esta gente no puede ser verga. ¿Algún dato más sobre Finlandia así curioso, como que nos haga pensar que sí, que no, que nos decidamos? Curiosidad, el nombre de Finlandia. ¿Por qué Finlandia? ¿Por qué Finlandia? Fin significa aleta, que tiene los peces aletas, el país de las aletas. Ajá, ¿y no puede ser el fin de la tierra? ¿Así por lo de Landia? Pero fin... Eso ya es Finisterre, está cogido. Fin en inglés. ¡Uy, lo tienen todo pensado los gallegos! También es verdad que es el país como de los mil lagos, eso se podría explicar, ¿no? Porque tiene bastantes zonas lacustres y palustres, entonces... Pues, no uses palabras inventadas otra vez. Vale, de lagos, chicos y chicas, de lagos y pantanos, ya está. Gracias. Hay muchas zonas húmedas, sumergidas... Chicos de la ESO. Para de la ESO. Sí. Oye, que yo soy de la ESO. Bueno, pero muy culta, Paloma, muy culta. Sí, he llegado a pasar ese, efectivamente, ese nivel. Bueno, pues muy interesante. Lo voy a comentar con mis colegas de allí. A ver qué lo me de dicen. Las aletas, yo estoy viendo tema... una cosa muy flipante. Ya, cuéntalo, Bea. Sí, por último, por si alguien le ha llamado la atención esta teoría y quiere indagar un poquillo, le animo a que busque el primer logo de la empresa Nokia. Mm-hmm. Que veáis hay cómo un es. Pez, troncos. Es hay un pez. ¿Qué coño hace un pez? Ahí con lo un dejo. Móvil. Un pez con ¿esto un va en serio? Sí, sí. De la empresa Nokia. Lo tengo, la lo empresa tengo. Nokia, es un trabajo de investigación. Ya lo veo. Aquí, bueno, estamos en radio, no lo podemos luego enseñar. Lo tuiteamos. Luego lo tuitearemos. Y, ¿y por qué razón? Why reason? Está puesto el pez en el logo de Nokia. Chon, chon, chon. Pues porque Finlandia está inventado. Que se pasa a los japoneses. Por favor. No mola mazo esta teoría. Es que, pero no podemos pensar que es que hicieron una reconversión industrial. Qué fuerte. Yo soy un poco buenista de Finlandia, lo siento, ¿eh? Habrá aquí me mojo. Hay que seguir investigando, chicas. Y además que, al principio que antes era como móviles una para peces. Luego ya... No, que se reconvirtieran de pesca, ¿no? Que fuera una empresa que se dedicara a la pesca y que hicieran un cambio a la tecnología. La verdad está ahí fuera. Habría que investigar. La gente está fatal. Todo hay que decir que yo estuve en el pueblo de Nokia. Hay un pueblo donde... ¿Quién era Nokia? Donde se hacen los móviles. ¿La calle? No, la verdad es que con... Brotaban los teléfonos. Nokia sabéis que ha ido decreciendo su volumen empresarial, entonces era un pueblo abandonado. Está bastante, con un desempleo bastante alto, entonces estaba prácticamente abandonado. Porque ¿quién bueno, quiere vivir en un país inventado? Eso digo yo. Ya. Si tenemos algún oyente en Japón, que mire a ver si llevan Nokia los japoneses. Por favor. Bueno, a ver si vuelves japoneses. A ir tú. O si vuelves ahí en cuanto pueda y nos haces un estudio de campo, por favor. Hombre, esto da para paper, esto es publicable. Claro. Ahí está. Siendo científica, yo creo que puedes ir cuando quieras. Si no vas, es porque no quieres. No, claro, eso es lo que nos sobra a los científicos. Pasta. Sí. Pasa, claro. Con el dinero de la beca, ¿no? Estás sí. queriendo decir. Bueno, movemos. Fantástico. Mira, para cambiar de así de tema, voy a poner algo muy bonito. Venga. Fly me to stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Que me lleves a la luna. Ay, venga. Ay, por favor. Bueno, ojalá, ¿no? Porque esto es la gran conspiranoia. Fuimos a la luna. ¿Ha llegado el hombre a la luna? Me pone tan de mala hostia. Qué cansina la gente. Ya, es como, oh, otra vez a explicar lo mismo. Sí. En serio, tío. Ya, ya, ya. Mírate la puta carrera espacial, luego me lo cuentas. Yo leí ayer que el 6% de la gente no se lo cree, cero. El 6% de la gente, y todavía me parece un tanto por ciento bajo. Es lo que te iba a decir, me parece poco. Pero que no se cree nada, nada. En Estados Unidos sí que se la ha inventado alguien, y esos son ciudadanos imaginarios, porque amo. No hay por dónde cogerles. Es que quiero decir, tampoco me dice mucho, ¿eh? No sé. Pero el hombre ha llegado a la luna, ¿sí o no? ¿Cómo no va a llegar? ¿Cómo no va a llegar? Cinco veces ha ido, coño. Cinco veces. Cinco, que no hay. Y más que van ahí. Ni tres. Se han ido. Bueno, vamos. Venga. La primera que te dicen siempre es la de, ¿y por qué no han vuelto? Pero vamos, que cuesta mazo de pasta. Claro. Que así porque sí, no. Mira el puñetero presupuesto de la NASA en los 60, en los 50 y ahora, y que es para llorar. Ya, y la NASA es lo que tiene pasta, los demás no tenemos ni eso. ¿Quieres decir que, o sea, el volumen de inversión que ha habido en la carrera espacial ha decrecido, ¿no? Es una locura, o sea, es que no. Claro. Lo pones en una gráfica y sabes cuando esto que te ves un dato súper largo y otros muy pequeños y que no los ves, pues así. Esa es la comparación. Claro, porque también en aquel momento estaba el pique, ¿no? Rusia, sí. Estados Unidos, no lo hicieron por amor a la ciencia, esto es tan clarísimo. Querían ganar geopolíticamente, ¿no? Efectivamente, dijeron, la mía es más larga y entonces con los rusos ahí a machaque. Dijeron, ¿cómo vamos a hacerlo? La parte nice que fueron a la luna, la otra parte era mucho peor, claro. Claro. Bueno, pero nos vino súper bien. Por favor, cuéntanos cosas, que Bea ahí sabe, ha estado mirando un montón, porque Bea es una gran científica y entonces se cuestiona todo. Claro, como mi pensamiento es que no me creo nada de lo que me cuentas y mucho menos si viene de un americano. Las patatas fritas de McDonald's. Hasta ahí bien, mucha gente ¿verdad? Podría estar de acuerdo, claro. Entonces, para empezar con Plutón, ya ahí la liaron parda, ¿no? Puede ser que fueran, puede ser que no fueran, puede ser. Puede ser que fueran y no bajaran, puede ser, ¿no? ¿O no? Era otra opción, claro. Era otra opción. Entonces los argumentos es que Kubrick, este gran director, pues el paseo por la luna lo grabó en un plató. Entonces mucha gente piensa eso. ¿Y Kubrick qué tiene que ver en todo esto? O sea, ¿porque era director de cine sí, y ya? Sí, porque era el mejor, era americano. Y él dijo, os vais a cagar. Y le pagaron como el Orwell, dinero. Este que hizo la retransmisión radiofónica. Es que después de haber hecho eso no claro. Se ha nada a nadie. Me cago en la leche, maldito sea. Y es que qué incrédulos son, de verdad. Que nos tragamos todo. Claro, la cosa es que de un extremo al otro bajas, hay un poquito de punto medio, ¿sabes? Si nos tragamos el Sálvame... Bueno, por aquí, bueno, es aquí es claro, sí. O sea, vamos a ver. Es paranormal del todo. O sea... Una cosa es no creérselo todo lo que te dicen, otra cosa es creértelo todo absolutamente. Eso y es, claro. Aquí falta un poco de pensamiento crítico. Eso había, de principio, yo creo que está. Es una de nuestras principales denuncias de este programa. Sí. Es que realmente esta cuestión está flojeando, ¿no? Porque o te lo tragas todo o parece político, que no te tienes que creer nada, ¿no? ¿Qué político quiere que su población sepa pensar por sí misma? Claro. El PP no, o sea, no, claramente. Eso es así. No interesa nada que piense por ti mismo, está claro, loco. Pero aquí, por ejemplo, ¿no? Porque vea, tú traías un, no sé si es un libro o un artículo, ¿no? De 100 evidencias, algo así. No, es un libro que se llama La conspiración lunar, vaya timo. Entonces hay 50 argumentos vaya de vaya la gente timo. Que no creen que hemos ido a la luna y este autor pues desmonta argumento por argumento, en teoría, con ciencia. Entonces, hay un montón de argumentos. Yo no he terminado las el libro, fotos, no la sombra de la bandera. No, la bandera la que bandera. No ondeaba. Si queréis, que no podemos viento, hacer una no cosa. Atmósfera. Claro, contar a lo mejor este de la bandera, ¿no? Y que expliquéis claro. qué pasó o qué. De alguna de estas. El argumento de la bandera es que la bandera está ondeando en todas las fotos. Sabéis que en la luna no hay atmósfera, no hay viento. Entonces, ¿por qué ondea la bandera? La NASA, ¿qué dice? Pues que le pusieron un travesaño para que estuviera recta y parecía que porque ellos moviera. Piensan en todo. Pero yo pienso, eso también lo puede hacer en un plato. Eso es lo que dicen, ¿no? Hombre, entonces, eso no demuestra nada, sí, tiene un travesaño. Claro, cuando tú ves un argumento de estos dices, venga, la explicación más sencilla, porque dices, ¿a qué persona sobre la faz de la Tierra se puede ocurrir que quiere que su bandera ondee? A un americano. Pues a un buen americano, que claro. están locos a con su bandera. Buen si hubiera sido cualquier otra nación de la Tierra, no hubieran hecho que su bandera ondeara, hubieran dicho, mierda, se queda aquí toda chafada. La dejas así no en plan mantelito sobre la, claro, sobre es. La claro. luna, ¿no? Para hacer un, de para hacer un picnic, claro. Va el astronauta y coloca, ojo, ahí con la puntilla, la deja ahí al lado y dice, que claro. no se me vea la mano, ¿sabes? Yo qué sé. Pero no, los americanos dicen, que ondee la bandera, primer objetivo. Por favor. Hombre, eso yo creo que seguro que lo podían tener, ¿no? O sea, preparado, vamos. Claro que sí. Para alguien que sepa un mínimo de física, no creo que sea complicado. Yo había oído, otra vez ya no había oído, que incluso un mecanismo mecánico que decía clac, clac, clac, clac, sí. para que se moviera, ¿sabes? Para que ondeara. Como las típicas serpientes estas de... Exacto, esta de juguete, sí, estas no sé que si hacen así. No sé si llegaron a avanzar, le dijeron, mira, pues paro, ya vale, ¿sabes? Está. Parte del presupuesto de la misión... Es que muy fuerte. Fue a la bandera, ¿no? Hombre, el fundamental. Un palo. Presupuesto, 500 euros para ondear la bandera. Y seguro, vamos a analizar el presupuesto que dijo que estaba ya te digo yo. Contemplado. A ver, fue una época interesante, fue una época bonita. Nunca, creo, jamás en la historia de la humanidad la ciencia ha estado tan bien valorada y ha sido tan prestigiosa y tan bien considerada que hasta en el discurso de Kennedy, él animaba a la gente a que se metiera en ciencia, que fueran técnicos y que... No sé qué. Kennedy era el Marx de. Ahí se lo cargaron rápido, claro. Sí. No, pero en realidad fue una época en la que, vale, que había una guerra fría y que cada uno quería tenerla más larga que el otro, pero eso nos benefició en cuanto a una humanidad. Pasada. Sí, sí, sí. Buena pasada. Porque al final, pues hemos llegado a la ahora luna. Es que nos beneficia algo, no jodas. Claro. Entonces, la de la luna es especialmente cansina, porque dices, mira, con la de gente que había implicado en eso, ¿tú crees que todos iban a cerrar la boca? Sí. Con lo bocazo. Bea ha dicho que sí. No, ah, sí. Vale. Que sigue porque David Percy, que es el mayor conspirador americano que no cree nada de esto, tiene un documental que he estado mirando que se llama What Happened on the Moon, que no está en YouTube, que tienes que pagar $35 en una web que empieza por A, que todos conocen. Para o sea, que para descubrir su supuesta verdad, tienes que pagar $35. Sí, ole tú. Eso sí que se llama divulgar por amor a lo que sea. Al dinero, por ejemplo. Bueno, también existen otros, la contra, ¿no? Otros documentales, claro. como por ejemplo el de Escépticos de Luis Alfonso Gámez, que te lo explica todo muy bien. Grandísimo. Y gratis. Sí, sí. Y que te lo dice, creo que es el capítulo 1 o capítulo 2 de, por el uno, Dios, uno. El 1, ¿verdad? Sí, fue, empezaron vamos por vamos a dejarnos de tonterías, por favor. Es que es muy fuerte. Pobre pero sí, es un problema, os animamos a verlo. ¿Qué porcentaje, perdona, veas? Es que en el trabajo te viene la opinión. De escépticos en España. Claro, dice, algunos que se creen poco, otros solo 6%. Una parte. Claro, pero es que no se crean nada, cero, un 6%. Mira, yo no sé, pero en nuestro trabajo, o sea, sube esa estadística, porque es que no es, vamos, falta la persona que te viene al planetario, al no planetario, sé qué, bueno, y te lo dice. Y hemos ido a la luna y ya hemos pisado, es como... Yo en el trabajo ¿por pregunto, qué? Porque sabes que hablamos del tema, y yo sí. pregunto a los visitantes y siempre hay alguien que me dice que no se eso es, es que siempre hay alguien. En todas las visitas. Siempre hay alguien que lo dice. ¿Y eso cuánta cantidad de cuñadismo hay ahí? Sí. no me además, llevo, eso lo sé yo. Puede claro, ser. Es, que es que hay mucho. Además, pasando por fascinación. ¿Había algunos argumentos así que tú querías comentar, Bea? Hay varios, como las fotografías. Hay claro. X fotografías que no ¿quién sé hizo la saber? Fotografía si resulta que la primera pisada fue...? ¿Quién grabó Armstrong bajando de la nave? Si ajá. fue el primero en bajar. Por ejemplo. Claro. Porque tiene las sombras, varias sombras. Bueno, lo de la cámara, creo que como te querían controlar el ángulo de descenso de las cámaras, o sea, hay cámaras que puedes acceder, claro. de hecho ahora hay archivos que puedes mirar y las ponían fuera de la nave para ver cómo coño aterrizaba, porque tenían que controlar el ángulo súper bien, pues si fallaban la liaban pardísima, claro, si venían abajo luego no podían salir. Uh-huh. Levanta tú eso, vale, que la gravedad de la luna es menor, pero no ocupa levantar esta de lanzamiento tú con tus manicas, ¿sabes? No, no da para eso. Y entonces ponían cámaras por fuera, entonces una de esas aprovecharon para Bueno, eso yo creo, claro, que técnicamente yo creo que se podía hacer. Sí, en el, en no, claro, tienen no cámaras fuera. Ahora mismo estoy pensando. Pero eso por ejemplo, no lo sé seguro. O sea, sí que me parece razonable y sí que había cámaras por fuera. Sí, sí, sí. De hecho, cualquier, cualquier aterrizaje que ves de los Apolos o tal, o sea, siempre hay imágenes de pues cuando están haciendo el aterrizaje que tienen cámaras externas y van viendo 200 metros, 500 metros, o sea, lo que sea, van viendo cómo caen, o sea, cómo aterrizan. Y es una cámara externa. O sea, ¿cómo no va a ser esa cámara externa la que aproveche para mirar? Si puestas a buscar motivos tanto de un lado y como del otro, los hay, si claro. lo quieres sacar. Sí. La cuestión es, esta gente que no se cree que el hombre ha llegado a la luna, como humanidad, esta gente se puede creer cualquier otra cosa. Claro. Y no le pone pegas, no y le pone trabas. Es el peligro la, que hay detrás esta de... Esta gente tiene los chakras sí. abiertos seguro. Hombre... Yo vuelvo, no, yo soy monotema. Pero ahí les animas a decir, bueno, busca tú las pruebas. Tú, si no claro. te lo crees, mira, hay mapas. Investiga. Hay unos mapas súper detallados de la Luna, porque hay tanta gente en la Luna ya, que los chinos, los rusos, los americanos, están todos ahí con cables en la Luna, con satélites. Mira, a ver, hay imágenes de resolución altísima. Mira toda la basura que hemos dejado. Qué mejor prueba que esa. La humanidad dejando basura en la Luna. Perfecto. Claramente eso, ¿quién más lo habría hecho? La basura espacial, efectivamente. El Homo sapiens, sapiens es de los que les gusta claro. dejar basura por ahí. Huella de identidad por excelencia de la humanidad. Dejar basura. Sí, además yo eso me acuerdo siempre lo de las cámaras que dejaron, que digo, mira, o sea, está muy bien que tengáis que regresar a la Tierra, que sobrepeso, pero eso es algo a tener en cuenta. Que somos la leche contaminando. Que quieren traerse rocas, tía. Claro. Claro. Geólogos. Pero chicos de Houston, calcular... Que vamos, claro. las cámaras vuelven. Claro. Exacto, sí, que no hay pensando que antes, coño, pensando antes. No pensáis en la basura. Piensa en la Oye, basura. Oye, no había ecologistas en la que piensan Tengo en cómo... que ir yo para ser la primera ecologista que pisa... Columba, vete allá. Ahí. Piensan voy en cómo ondear una bandera. No, voy a ir simplemente de activista, a ver si me dejan pasar y ya, después lo vemos. Y lo de las sombras, esto ya creo que cualquier fotógrafo se descojona cuando lo oye, pero vamos. ¿Nos quieres dar alguna explicación así, puedes? Así sencillita, Elcha. Para que tengas dos sombras, ¿qué necesitas? Dos focos. Muy bien. ¿Un foco? Fuck. ¿Cuál? El sol. ¿Y el otro foco? La linterna del móvil. ¿Quién refleja a saco? ¿Quién refleja a saco? La luna. A la luna, estás en la luna, tía. ¿Quién te refleja a saco? El metal. El espejo. Mira, Bartes. No, no me busques, que me encuentras. Te está retando. Tierra, tronco, la tierra claro, refleja sí, sí. luz del sol. Ángela María. También puedes tener dos focos en el estudio de Kubrick, pero vaya, también tienes otros dos focos naturales perfectamente. Como era Kubrick. Gratis. De verdad. Sin gastar electricidad. Así es. Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis too, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up there. Otro tema de conspiranoia. ¿Qué nos puede explicar un acontecimiento con basura absoluta? Se parten. Este me gusta mucho. Vamos a hablar de reptilianos. Es muy grande. Es muy fuerte. La primera vez que oí hablar de ello pensé, esto me suena a mazo. ¿A qué me suena esto? ¿Una serie? AV. AV. No, mucho más antigua. Doctor Who. Doctor Who. A ver. Gran serie, por esto. Todavía no la he visto. Yo tampoco. Perdona. Pero ya la canción me gusta. O sea, la vería solo por eso. Si con esto no quieres oírla, está muerto por dentro. ¿Por dónde está? Esta serie lleva desde el 63 en Reino Unido, siendo la serie por excelencia que ve la familia más reunida y el televisor los sábados por la Como noche. Médico de familia, pero en el Reino Unido. Pero en versión, exacto, en versión fantasía. Ciencia ficción. Tiene ¿no? que ¿no? aguantar ¿no? Emilia Lago. Ficción. Es ficción. Ficción pura, muy bien. Ciencia tiene poca, pobres, pero vaya. Esto es un agujero de gusano como poco. Sí, claro, yo lo estaba pensando. Es que era un agujero de gusano. La TARDIS, que es la nave espacial que viene, viaja en el tiempo y el espacio. Pero parecía casi un teleférico, ¿no? Y habla, ¿no?, de los reptilianos. Bueno, lo he visto de lejos. No, el teleférico va más lento. Es más grande por dentro que por fuera. No, no, pero yo lo he visto por fuera y, sinceramente... Es una cabina de teléfonos de los años 60. Y viajan como son. La equiparon bien. ¿Qué pasa con los reptilianos? Venga, cuéntanos. ¿Esa? Pues los reptilianos son una raza que lleva dormida en las entrañas de la Tierra desde hace eones, previa a la civilización humana, y entonces están ahí durmientes, pero hay unos cuantos que han despertado, se han infiltrado entre nosotros y nos gobiernan, ocupan posiciones de poder. Es una cosa súper loca, tío. Están ahí, son Homo reptilia. Dios. Y además, pues, le dan apariencia, ¿no?, de eso, de reptiles, ¿no? Y que son mucho más avanzados que nosotros, y entonces son capaces de tomar forma humana y engañarnos, aunque a veces se les ve ahí el cambio. Se ve un ojo con pupila vertical, un doble párpado, una piel escamada. Ay, la típica cicatriz de cuando te operas de Botox. Entonces estás queriendo decir que la duquesa de Alba era reptiliana. Bueno, seguirá con nosotros, ¿eh? No, porque son inmortales, pueden ser transparentes. Cambian de cuerpo. Tienen superpoderes, que pueden ser invisibles. Depende a qué luego le preguntes, te dice una cosa, te dice otra. Cuando les da la gana. Es un cambiaformas. Yo os lo he dicho antes y os lo digo un poco en serio, de verdad. Voy a desvelar mi hipótesis y es que Montoro es reptiliano, ¿lo parece o qué? ¿No? ¿Ese de dónde ha salido? Que es el jefe reptiliano en España. Pero yo he encontrado a reptilianos por todas partes. Esto es una cosa súper guay. Por todas partes. Es fantástico. Sí, sí. Él estaba en el metro mirando. Yo, a ver si hay reptilianos. No, esto es en el loco. Metro hay bastante reptilianos. Hay unos cuantos. Está todos entre los Bush. Esos sí lo que votan al PP. Todos los Bush son reptilianos. El senior, el junior, el hijo, vale, de la junior. Toda la todos. Esos reptilianos, no sé, un poco raros son. Sale ahí con la lengua. La lengua que le sale, sí, a Bush de vez en cuando. Ay, qué chungo. Obama, por supuesto. Obama también. Ay, pero Obama... ¿Hay reptilianos negros? A toma por culo. ¿Y cómo baila, eh? ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? Se lo mueve todo él solo. Tiene el flow. ¿Sí? Hillary Clinton. También. Joder, esa me lo creo. Esa de voto se ha podido hinchar también, ¿no? Es que se le ven ahí las cicatrices chungas y entonces, claro, esto ya clama al cielo. Los del Angelina club. Jolie, que se le ven en las venitas. Los del club Bilderberg serán reptilianos. También. Fijo. Son candidatos. Todo el que tenga poder. Chan, chan. Y en España es que Travolta, la pregunta que ha lanzado Bea me parece pertinente. La ¿quién reina será de Inglaterra? En España? La reina de Inglaterra. El jefe o jefa. O jefa, la reina de Inglaterra es la jefa suprema de todos los reptilianos. Me supuesto. Lo creo. Por eso ¡hombre! No podría ser. Por eso, no, por se eso no se muere. Por eso no hay que la mate. God save the yo, Queen. Ejemplo, pero también, ahora, pero ahora que se van de la Unión Europea, a lo mejor nos da igual. No tiene, debo decir, ¿no?, que competencia para el único ejemplo español que desmonta un poco la teoría, porque dices, hombre, pues es un poder de poder, que es Iniesta, el pobre Angélico Río. ¿A Iniesta? Tanto como poder, es igual. Es que el hombre no se pone moreno, entonces. Es que es por eso. Le ponen los reptilianos no se ponen, es que morenos, puede ser. Calice para todo. Pero por dentro, por fuera, es un. A lo mejor Calice, es su camuflaje. Calice y dragones, ya está. Justo. Calice. Calesi para todos, chavales. Ya lo tienes ahí, ya lo tienes. Tío, el Iniesta, como poco a poco a lo la tonto. Reina de Dragons. ¿Qué quieren? Pero, os ¿qué voy, quieren a poner, os voy a poner un pequeño audio, a ver si se oye. Por favor, voy a intentar, venga, voy a intentar. A ver. Venga, a ver. ¿Son reptilianos hablando? Only as evil as you are. The previous owners of the planet, that's all. Look, from their point of view, you're the invaders. Your drill was threatening their settlement. Qué movida. Bueno, vamos a hacer. Entonces hablan en inglés. Traducción. Un pequeño momento de traducción. Un resumen. Traducción reptiliana. Para, claro, para los que no son reptilianos y no dan para los no reptilianos. Efectivamente. Los reptilianos. Sigue, sigue, continúa, por favor. Venga, venga, no, no, venga, Scully, Scully. Venga, venga. Dale. Esta era una explicación de los diferentes nombres que han tenido los reptilianos, silurianos, Homo reptilia, toda esta gente que eocenos, ¿no? Porque son anteriores habitantes de la Tierra. Eocenos. Entonces, claro, dicen, son extraterrestres, bueno, son terrestres. Estaban aquí ya antes que tú. Son más terrestres que tú, ¿no? Se supone que llevan más tiempo aquí. Pues, pues eso, era una civilización antigua que estaba bajo tierra, durmientes, porque pensaban que iba a llegar el apocalipsis y decidieron enterrarse hasta que pasara y ya luego salieron otra vez. ¿Y, ¿Y en qué momento deciden que sea el momento? O sea, entonces, en teoría, o sea, esto que habéis oído es un clip de un capítulo de Doctor Who de la quinta temporada de la nueva serie, que se llama La Tierra Hambrienta, en la que están haciendo lo que hacen los humanos, que es hacer un agujero muy largo, muy grande, muy profundo, y intentan excavar al máximo, llegar a más de 20 kilómetros de profundidad. Sabéis que es un poco difícil excavar y llegar profundo a la Tierra, ¿no? El caso es que empiezan a hacerlo justo sobre un asentamiento de Homo reptilia, de reptilianos, y entonces se saltan todas las alarmas de va a llegar a nuestro depósito de oxígeno, nos va a dejar aquí sin oxígeno, nos vamos a matar a todos. Y deciden contraatacar y llevarse a gente con ellos y tal. Desde ahí lo de la Tierra Hambrienta, ¿no? Se tragaban gente de vez en cuando, desaparecían todos los muertos de las tumbas, desaparecían luego un niño que había por ahí también. Eso no podía ser el ciclo de la materia, no. No, era que ha pasado a los reptilianos, claro, que lo han utilizado. Reptilianos, exacto. El ciclo de la materia se lo han inventado los ecólogos. Es que son, efectivamente, son la leche, vamos. Son lo peorcito. El ojo de los reptilianos está también presente en los billetes de dólares. Esto es tan fantástico. Te enseñan una foto, porque esto al final siempre acaba llegando. Todas las conspiranoias acaban en Illuminati, lo sabéis, ¿no? Sí, sí, Illuminati. Como un decreto que tienen las conspiranoias. Todos los caminos llegan a Roma, ¿no? Todas las conspiranoias llegan a los Illuminati. Si no consigues llegar a Roma, mira, con tu conspiración a los Illuminati, eres una mierda. Claro. No vales para no nada. Vale. No eres nadie en esta vida de los compranoicos. Quítate el gorro de albal que llevas la cabeza porque no te vale para nada. Y entonces, los billetes de dólar, sabéis que siempre dicen que hay símbolos masónicos, hay una pirámide y hay un ojo. Es una orgonita. Te lo digo ya porque no te líes más. Casi seguro. Pero el ojo, que tú ves el ojo de cerca y dices, le pasa ese ojo, es un ojo, ya está, fin de la película. No, es un ojo reptiliano. Y eso que hay alrededor no son arrugas, son escamas. Sí. Y tú lo vienes y dices, ajá. Okay. Esto lo hemos llevado a Iker Jiménez. Whatever, lo ha tratado él. Seguro. Es muy probable. De hecho, claro, todo esto te lo justifican mogollón, ¿no? Te va a explicar cómo en todas las civilizaciones humanas siempre ha habido un dios serpiente. Dice, bueno, serpiente, cocodrilo, tortuga, les da un poco igual. ¿Sabes? Claro. Esto ya son un poco laxos. Ahí creen en la evolución. En la evolución del reptil, ahí creen. Es dinámico, ¿no? Los aztecas y los mayas, que sabes que hacían como los griegos y los romanos, que le ponían el nombre a lo mismo, hacían Quetzalcóatl o Kukulkán. Quetzalcóatl. La serpiente emplumada. Qué bonita. Los griegos tenían a Cecrops, mitad hombre y mitad serpiente. Los indios de la India, vamos, tenían a Naga, que era toda una civilización de hombres serpiente que vivía bajo tierra. Ah, esas molan. Se mantienen. Molan un montón. En los videojuegos matan mazo. Exacto. Sí, estos suelen ser siempre malos. Siempre malos. A mí sí. Lo que me fastidia es que al final a los reptiles se les deja fatal, ¿no? Que también hay veces que sirve sangre como para, sí, para criticar chungo. O para justificar el exterminio de una especie. Yo estoy leyendo aquí que todos los humanos, esto argumentan los pro-reptilianos, tenemos una cantidad de ADN reptiliano en nuestro cuerpo entre el 11 y el 15%. Claro, pero bueno, aquí está la teoría de la evolución. Tú que sabes genetista, ¿no? O sea, que sabes de genética, pues compartimos. Diría lógicamente, que más. Tenemos lógicamente un ADN compartido porque somos seres vivos y, en fin, esto es evolución. Ancestro común. Claro, eso todo esto es. Por ejemplo, en Obama, por ejemplo, que se ven los vídeos que dicen, mira los ojos de la pupila vertical, que dices, sí, tronco, son los focos de luz que le están iluminando, ¿no lo veis? Muy fácil. Y tiene arrugas por el estrés que lleva, no, por la Obama vejez, tiene pocas por arrugas. Lo que sea. Obama son los ojitos. Pero es que sale... Obama tiene muy pocas arrugas, ¿cómo explicas eso? En negro. Bueno, en serio, me estás diciendo ahora que se cuida. Silicanas, el pobre. Pues, otro día hablamos de botox y de arrugas. Exacto, ese es otro día. De los contaminantes. Pero es que el pobre salió en un vídeo diciendo que teníamos un cerebro de reptil, que no solo se ocurre. Obama. Algunos dijo. Sí, algunos sí. Los que votaron en las elecciones pasadas. Hay una. A ver, el hipotálamo. Una... Los que votaron mal. Bueno, a ver, calma un momento. Había una hipótesis de esta que había en neurociencia hace mucho tiempo, ahora ya está un poco pasada de moda, ¿no? Entonces, que decía que básicamente nuestro cerebro iba evolucionando, lógicamente, de especies que consideramos más primitivas a las actuales, en las que tú tenías un cerebro reptiliano, ¿sabes? De cuando eras todavía un reptil, y entonces reaccionas a impulsos externos más básicos, más no razonas, ¿no? No procesas. Uh-huh. Y luego hay el cerebro del mamífero, ¿no? Que ya evoluciona un poco más, tiene sentimientos y tiene razonamiento, y tiene, ¿sabes? Como que tiene diferentes capas. Pero tal y como lo explicó, quedaba fatal el pobre, intentar explicar esta hipótesis que hay de que nuestro cerebro iba evolucionando y al principio reaccionaba simplemente a impulsos externos y luego ya lo fuimos racionalizando y lo fuimos envolviendo en sentimientos y lo hablábamos, lo razonábamos, y se quedó solamente en el cerebro de reptil y fue como, pero pavo, tú lo que quieres es que la gente habla de ti. O sea, ¿qué opinaría Richard Dawkins sobre eso? Yo creo que haría un facepalm de manual. Sí. Directamente. Tendremos que mirar porque seguro que no se quedó callado. Vivimos en reptilia, chavales. ¿Quién más nos quiere hablar de marcianos? Ahora de una, ahora de dos. Yo. Que no decaiga. Venga. Vamos allá. Vamos con otra conspiranoia. Bueno, esta es de marcianos, efectivamente. Y la prepararon para los, la prepararon muy parda los vikingos, no los vikingos en sí, sino las no sondas. Los rubios buenorros, ¿no? Claro, no, más quisiera. Los que vos celebran así los goles, que dices, qué guay, ¿no? Yo qué sé, qué ánimo, por favor. Si no, pues después de ir a la luna, ¿no? Pues seguimos mandando sondas, satélites. Pues las Viking fueron allí a saludar a Marte, a decirle Oli. Y bueno, hicieron fotos, ¿no? Entonces la Viking 1 se debió quedar ahí un poco perdida. Y cuando mandaron la Viking 2, buscando la Viking 1, buscando a Nemo, esto es como... Es como una peli. Buscando a Dory, o sea, la segunda parte. Pues hicieron unas fotografías de una zona que se llama Cydonia, de Marte. Y hicieron una fotografía que ha dado mucho que hablar. Ajá. Una super conspiración. Venga. El fotograma 35A72 de la Viking, pues parece que es una montaña, pues que tenía el rostro, un rostro humano. Como siempre buscamos rostros humanos porque somos así de guays. ¿No? ¿Cómo se llama eso? Esto tiene un nombre. Pareidolia. Pareidolia facial. Es que realmente genéticamente, ¿no? O sea, como cuando estábamos en la sabana y íbamos evolucionando como especie, en la naturaleza era muy importante reconocer el patrón, ¿no? De una cara, pues para evitar peligros. Hasta ahí, pues es así. ¿Cara amiga o cara enemiga? Claro, eso claro. Es efectivamente. Esta tiene un poco de cara de mala leche, por lo menos en las primeras en las primeras imágenes de la Viking no tiene una cara de muy buenos amigos. A todas nos pasa. Claro. Pero bueno, pues ahí ya claro, viene un rostro clarísimo y empezaron como justo en esa época, ¿no? Esto fue en 1976, los años 70 también, surgieron unos libros de que hablaban ya de un poco de traducción de unos textos mesopotámicos, perdón, que pues nada, hablaban de una civilización y montaban ahí como una toda una teoría de ancestros, igual que los Illuminati, pues estos eran los Anunnakis. Ajá. Debo decir, por ahí. Los reptiles están emparentados con los Anunnakis. Hombre, claro, de toda la vida, primos hermanos. Los reptiles vienen de Orión, no especifican de qué parte de Orión. No especifican claro. De qué parte, Orión. Pues esto es igual. Estaba lejos, sí. Los Anunnakis se suponen que vienen del planeta Nibiru. Nibiru. Nibiru lo sabe, ¿no? Y llegaron a la Tierra, ¿no? De hecho, pues el paso este de Neandertal al Homo sapiens fue gracias a ellos. Aliens. Pues menos mal. Efectivamente, porque ellos tenían una ingeniería genética y metieron ahí su ADN y entonces el paso fue gracias a ellos. Bueno, pues como salieron... ¿Somos transgénicos? Sí, hija. ¡Mierda! Madre mía. Lo que nos faltaba. No les ha salido muy bien, ¿eh? Un poco sí, no. Muy listos no eran, ¿eh? Hemos quedado un poco regulín. Sí, no podían haber currado más, ¿eh? Todo hay que decirlo. ¿Va a ser diseñado? Sí. Mal. Que vamos a decir. Que haces un diseño, pues pétalo, ¿no? Mando quejas ahora, a ver dónde está, a ver en qué planeta andan. ¿Dónde se pone esa la reclamación? No baja de reclamaciones, por favor. No estoy satisfecha. Tontos, ¿no? Bueno, pues entonces se cree que esa cara justo era de el rostro de Alalu, el rey Alalu. De Nibiru. Me encanta el nombre de Alalu. Alalu, ¿verdad? Sí, los nombres molan, eso no lo vamos a negar. Entonces, pues nada, ya a partir de ahí, claro, como han visto la semejanza, porque luego alrededor de esa zona de esta cara y también como muchas imágenes pues de como de montañas o de pues eso de rocas que da la sensación como de incluso de formas pentagonales, hexagonales, o sea, muy similares a las imágenes que puedes ver desde las pirámides de pues eso exteriores, ¿no? Desde arriba de pues de Egipto o las pirámides mayas. Entonces, claro, ya son civilizaciones superiores y que realmente pues vinieron a la Tierra a ayudarnos a montar todo ese tinglao y también pasaron por Marte, efectivamente. Bueno, lo de Marte ya llevan tiempo ahí con los con los canales de sí, Marte. Sí. Hicieron una parada de avituallamiento. Y encima, todo esto vino de la civilización marciana gracias a que encima un astrónomo norteamericano llamado Percival Lowell, que Percival. Dijo que también, claro, que... El de Plutón. ¿Ves? Que los canales que había, porque hay un montón de fotos... Pues que ves como canales, ¿no? O sea, como... No sé. estructuras pues eso, geológicas y topográficas, pues que parece que eran como canales y que pues Lowell dijo que sí, que lo habían construido seres inteligentes en Marte, porque eso no lo podía haber construido cualquiera. Con la resolución de mierda que tenía por el Percival Lowell para mirar a Marte, ¿sabes? Claro. La NASA en años, en el 2001, o sea, sacó nuevas fotos sobre esa zona y se ve perfectamente pues que ya, claro, depende de la perspectiva que veas la imagen, con más resolución, con más detalle, pues es una montaña. O sea, que parece que más desde lejos, que pues sí. Hay mucha gente y hay mazo de vídeos de YouTube que te desmontan y que no, que las imágenes que sacó la NASA para desmentir, pues, que son falsas, que son tratadas por Photoshop y que realmente no son nuevas imágenes de esa famosa cara. Para eso pagamos ingenieros de la NASA, para que hagan Photoshop. Claro. Es que y los también, GPS son los padres. Y también piensa que eso, que los de la NASA quieren encubrir que realmente hay civilización en Marte y que por qué no mandan nuevas ondas y nuevas satélites. Cosa, no estuvo porque Matt Damon por ahí. ¿Eh? Matt Damon estuvo ahí, ¿no? El año pasado. Pues eso digo plantando yo. Patatas. Claro, joder. Como un máquina. A veces estas conspiraciones todas pasan por el forro el resto de agentes espaciales. Dicen, efectivamente. Sí. ¿Sabes? No, la NASA encubre. Hola, los de la ESA, los japoneses, los de más, ¿qué pasa? Que estarán en el no valen una mierda. Y todo se raya mazo porque no han vuelto a desmentir si de verdad eso no es una cara o deja de ser una cara y que tenían que haber hecho fotos ahí, claro, por lo mismo que antes. Mandamos 20.000, o sea, y gastamos el dinero en darte a ti la razón si eso es una cara o deja de ser una cara, o sea, pues no. La gente se pone a pensar tanto en lo que no debe. Me encanta el concepto gente. Sí. Siempre es como tan gente del ¿dónde mundo. ¿Dónde está? Pues existe, debe ser. Pues ahí ¿no? ganando dinero, como cabrones. ¿Dónde está? No se ve. Y de hecho es lo que es que hay un vídeo de YouTube que te planta las dos imágenes, la del 2001, la del 76. Te las planta ahí, mira, porque es que las tengo en la misma escala y las pongo con unos puntos tal y ves que es distinta, es una imagen, se la han inventado, la han hecho ahora para la nueva. Y es como, a ver, una fotografía del 76 que la has tratado, esos datos los has tratado fotográficamente, o sea, que a lo mejor el software que has utilizado de tratamiento de datos no tiene nada que ver con el que has tratado ahora. O sea, que necesitas un modelo de matemático similar, que seguramente el que utilizó el ingeniero del 76 no tiene nada que ver con el del ingeniero del 2001. Claro, pero sí que hay que decir, ¿no?, que la tecnología ha hecho aproximaciones para ser, ¿no?, lo más exacto posible. Claro, efectivamente. O sea, la fotografía del 2001 tiene nada que ver con la que fue... Y las intentas comparar en plan, como si coges ahora una foto de tu padre de los años 40 con una foto que haces ahora, pues es que no tiene la misma resolución. Y por mucho que tú juegues con la escala, porque es con lo que juegan, con la escala, no es lo mismo. Es que no han sido tratadas igual esas imágenes. Porque lo de la perspectiva ya ni hablamos, claro. Claro. Si aquí hay para divagar. Fatal, wow. Fatal. Se lo pasan teta. Ya ves. Aquí el que no hace conspiraciones es porque no quiere. Ya te digo. Queremos conspiraciones 2. Queremos conspiraciones 2, clarísimamente. Hay tantas locuras ahí fuera, no daría para programas. The truth is out there. Sí. Le quitamos el trabajo a Iker. A mucha gente. Lo que aquí voy a defender yo, y esto no es normal en mí, es que realmente igual hay que quitar trabajo a algunas personas que no merecen ese trabajo. Que se dedican a engañar a la gente. Hemos tratado en este programa, ¿no?, pues hablar un poco de conspiraciones que pueden existir. Nos preocupa bastante la pseudociencia, porque en verdad mucha gente se la come con patatas. Sin masticar. Claro, sí. Y es un problema, por ejemplo, ¿no?, que es igual me pega a mí más mi rama, pero en tema sanitario es un problemón. Es un problemón. Grave. Aquí hemos traído el caso de Mario, que era un joven de 21 años que tenía leucemia y falleció en julio de 2014. Porque, bueno, aunque él era estudiante de física, en su familia tenía, pues bueno, gente que creía un poco en esto de los curanderos y su así. Madre, precisamente. Sí, su madre. Y, bueno, pues decidió abandonar la quimioterapia. Creo que sí que se dio un ciclo, había mejorado bastante, ¿no? Entonces había remitido el crecimiento de las células cancerígenas. Y después del primer ciclo, como que habló con su oncólogo y decidió que abandonaba pues una medicina que está comprobada, ¿no?, por medicina, bueno, iba a decir medicina alternativa, pero me parece que son términos contradictorios que no se pueden juntar, lo siento, sí, o sea, no se puede juntar medicina con alternativa, vamos a decir yo qué sé, movidas que se cree la gente, y pues bueno, acudí a la terapia de un curandero por un precio, pues bueno, pues bastante económico, 4.000 euros para que... Economísimo. Para, era una familia de recursos escasos, o sea que no fue ninguna gracia, probablemente se endeudaran. Finalmente, pues eso, falleció, y su padre, que es Julián Rodríguez, creó la APTP, bueno, que es Asociación para Proteger Enfermos de Terapias Pseudocientíficas. Buenísimo. Sí. Y lo peor de todo, que a mí me preocupa, es que él, ¿no? Pues un padre que se le acaba de morir su hijo, creo que es un dramón. Además, pues bueno, se puede investigar por internet sus relatos, bastante, bastante duros. Una de las últimas conclusiones es lo que el padre le dijo al hijo, ¿no? Porque el hijo se sentía muy mal, ¿no? Sabía que se iba a morir, ¿no? Era en plan de... Joder, es que no, pues me he podido equivocar. Y el padre le decía, no, hijo, es que te han engañado. Claro, y hay que luchar, o sea, que creo que también un poco el objetivo de este programa es que intentemos visibilizar que la pseudociencia es un peligro, uh-huh. Es un peligro porque hay mucha gente que se lo come, que puede sufrir. Y además el padre lo explica muy bien, Julián Rodríguez, en el sentido de decir, pues mi hijo, aunque era una persona que estudiaba una carrera científica, físicas, era una persona que tenía una enfermedad chunga, como la leucemia. Entonces, yo creo que es algo, incluso la desesperación, la necesidad de querer curarte, te puede hacer llevar a que alguien te venda unas chorradas y yo qué sé, pues te las creas porque te quieres curar. Y es un peligro, porque aquí nos tenemos que preguntar, ¿cómo puede ser que las agencias reguladoras no controlen esto? ¿No? Él no ha podido denunciar al Ministerio de Sanidad, o sea, como que se lo desestimaron su reclamación, entonces ahora está yendo por la vía judicial, está todavía en trámites. Y además lo peor de todo es que el tipo que he traído el nombre para denunciarle, José Ramón Llorente, fue el curandero que atendió a esta persona. Hijo de puta. Lo que dice es que él quiso creer. Como que pone el foco en el paciente, que ya, para sí, mí es sería un poco víctima. Claro. No es mía que te estoy comiendo la cabeza, sino eres tú el culpable por creértela. Y que sí. Es muy triste de jugar con el dolor. Pero claro, de la eso gente. Es que es una persona que, pues que cuando tú estás mal y quieres curarte, pues es que te agarras a un clavo ardiendo. Es que es lógico. Lo malo, claro. O sea, lo malo de esto es cuando completan, que dices, mira, tu paranoia te la quieres curar con unas manos que te pasan por uh-huh. encima y tal, pero vale, pero no abandones la principal, que es la que te está claro. curando. O te da una posibilidad de curarte. Además, lo que te hace es relajarte la cabeza, si quieres, si te lo quieres creer. A mí me pone nerviosa, claro. Claro. Pero claro, por ejemplo, ahí la falacia de autoridad es muy grave. Porque sí. Es lo que decías tú al principio, una enfermera. Claro, es una persona que trabaja en sanidad. ¿Cómo no te vas a creer lo que te diga? Vas a una farmacia, te venden homeopatía. ¿Cómo no te lo vas a creer? Es una persona que ha estudiado una carrera. Que tiene, pues eso, la falacia de la autoridad. No porque sea autoridad, lo tienes que creer. Hay que contrastar los datos, ¿verdad? Que sí, vea. Verdad. No hay que creerlo todo. Hay que contrastarlo. Y aparte, hay que tener un mínimo de capacidad crítica. De pseudociencia se dice de que tratan de hipótesis o afirmaciones que no pueden ser debidamente verificadas con el método científico. Que el método científico, claro, lo que sucede es que tú haces un experimento en una persona, descubre un fármaco, lo testa, lo prueba, pero además, o sea, yo esto siempre lo digo, cuando tú descubres, haces una investigación, tienes un descubrimiento, lo publicas, pero además cuando lo publicas, tú expones todo tu muestreo, cómo has hecho tu estudio, cuál es tu base de datos, cómo lo has analizado para que cualquier otra persona lo pueda reproducir. Con lo de la orgonita esta de las narices y con todas estas chorradas, a mí lo que me fastidia es que utilizan palabrería científica, ¿no? Un lenguaje científico sin ningún fondo, o sea, tú no tienes ningún tipo de base de datos para contrastar. Se aprovechan de la página de respetabilidad que tiene la ciencia para venderte una mierda que no tiene nada que ver con la ciencia. Y ese es el peligro. Y además te usan eso, palabras aleatorias, lo decías antes. Empiezas a leer palabras y dices, no tiene ningún sentido una con la siguiente. Madre mía. Las meten todas ahí y como total la mitad te suenan a chino porque no sabes. Pues te lo crees. Te lo claro. comes. Claro, dices, pues me está hablando una persona científica. Todo esto que a mí me parece curioso con esto de las pulseras, aquí tengo yo... Leire Pajín, cuando iba a ser nombrada ministra de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad, llevaba la pulsera de Power Balance. O sea, que esto como mínimo es para decir, tú no eres una persona apta para llevar un ministerio que se encarga de la salud pública, porque la salud pública al final está relacionada con la ciencia y la medicina. Entonces, ¿cómo puede ser? O sea, quiero decir, es un mal ejemplo y deberíamos intentar, tampoco voy a decir que haya políticos tecnócratas, pero sí que con un mínimo de pensamiento crítico, ¿no? Exacto. Vamos a intentar que los científicos lleguen al poder, a crear un gobierno solo de científicas. Os votamos, chicas. No, votaros a vosotras mismas, que también estáis en el ajo. Qué movida. No, claro, sí. Venga, ya tenemos 5 ministras. Ahí, venga. Cada una para una cosa. Claro. ¿Para un roto y para un descoso? ¿Qué ministerio te pides? ¿Reparto de sillones en Radio Ela? Bueno, bueno, no sé si esto se va a hacer. Si fuéramos las primeras, todavía, pero... Esto parece la casta ya. Sí, sí, sí, somos casta científica. Aquí tengo que decir que, pues claro, hay muchísimo... Bueno, no voy a decir tampoco muchísimo, pero sí que parte de las personas que forman el mundo académico, el mundo científico, se alarman y están lógicamente sensibilizadas que esto es un problema, que la pseudociencia es un problema. Y se firmó un manifiesto, creo que fue hace más o menos un año, en 2015, que era un manifiesto contra las pseudociencias y las artes mágicas. Fundamentalmente tenía tres ejes. Que los medios de comunicación, pues que divulgan lo que saben y que está comprobado y que si no se dejen de palabrerías, porque están al final respaldando la pseudociencia. La equidistancia no existe. La segunda sería agencias reguladoras. Efectivamente, pues ahí está el Ministerio de Sanidad, que igual que aprueba los fármacos, debe aprobar, ¿no? Pues que si alguien te está vendiendo homeopatía, Reiki, si tú quieres vender Reiki porque a ti te da la gana, muy bien, pero no lo hagas en nombre de la ciencia, ¿no? Y por último, los organismos públicos, que sobre todo en este caso era en el tema educación, ¿no? Porque sí que ha habido en universidades españolas donde se ha dado el caso de conferencias en favor de la homeopatía, que nos sí. llevan las manos a la cabeza cuando sabemos que hay cursos de grado en Estados Unidos de cienciología. Pero bueno, y es que sabemos que hay, claro, que sabemos que hay universidades que están retirando ahora por petición pública sus estudios de homeopatía y de en facultades. Bueno, o sea, en Estados Unidos hay asignatura de creacionismo. Ouch. Claro. Qué bien. Que a tope. A ¿dónde hay que apuntarse? A todo esto, bueno, lo del manifiesto contra las pseudociencias y las artes mágicas está en change.org. A mí lo que me ha sorprendido es que nada más que 3.000 personas no lo, lo han firmado. No lo conocíamos. O sea, quiero decir que lo triste de todo, pues bueno, los, creo que los 50 primeros o así, pues eran personas del mundo de la Los 50 primeros que firmaban se llevaban un juego de sartenes. Un juego de hazte tu propia dilución para saber que no es nada, que es un placebo. Pues sí, pero ¿qué es lo triste? Que hay que denunciarlo, que también hay que visibilizarlo. Yo creo que la ciencia y la gente que hace ciencia se tiene que apoderar de este gran problema que es, ¿no? Hay que hacerlo con cuidado también, chicas, esto es súper peligroso, porque muchas veces el científico se sube a su torre de marfil y empieza a hablar hacia abajo, en plan, tú ignorante, créete lo que yo te digo porque yo tengo más razón que tú. No, sí. Bueno. Pero hay mucha gente que lo intenta hacer así o se enfrenta muy bruscamente y entonces pasa lo que ocurre en el caso anterior. Claro. Es un caso de dolor, de desesperación, de estoy enfermo y no, entonces no atiendo las razones. Claro, no es cuestión de tomar como ignorante. Porque al final estás es cuestión de que le vayas convenciendo poco a poco y con argumentos para que se vaya... Claro sí, que sí, pero la sea consciente de que realmente en la ofensa. No te creas claro. esto porque eso es una mierda. Y... O sea, no, eso es algo que hay que atajar. Es que eres porque... tonto, ¿cómo te puedes creer eso? Porque claro. Y algo se pone a la defensiva, lógicamente. Se llama sí. tonto. ¿Sabes? Yo creo pues que no ni... se pone a la defensiva. Ponte en su lugar y decirle, mira, comprendo claro. que esta situación es algo sentimental. O mira, es que... No hay que tener empatía para ese tipo de cosas. En base emocional, pero sí que lo que demuestra es que hay una falta de educación científica. Hombre, y yo claro. creo que eso es fundamental, porque si cualquier persona, una persona con un mínimo conocimiento de ciencia, se lee el panfleto de Orgonita, no se lo cree. Entonces yo creo Vamos, que teniendo no, se lo tiras un mínimo a la cara, le haces así. Claro, un mínimo de conocimiento científico, que no consiste, yo creo, que en decirle, además, o sea, esto yo en el tema generacional creo que en educación es importante, pues una persona ya que con 80 años igual se lo cree, pues mira, se le puede divulgar, pero a lo mejor... No sé, no le llegas a cambiar su paradigma, pero sí que claro. a niveles, vamos, las nuevas generaciones, esto tendría que estar mucho más revisado. Porque, insisto, que es un problema para la sociedad en general. Bueno, Marta nos está haciendo una señal. Sí, de que nos estamos pasando de tiempo. No hemos venido solo a reírnos de vosotros, imbéciles que os creéis las ciencias. Ese es el punto, Marta, lo has pillado. Hemos venido, sí, ya iré modificando mi discurso, ¿no? De verdad, te juro que lo pienso. Hemos venido a recomendaros asociaciones como, por ejemplo, para proteger al enfermo de terapias pseudocientíficas, APETP. Hemos venido a recomendaros la serie de escépticos. Hemos venido es de a recomendaros. La, es de la tele pública vasca, ¿no? De la ETV. Vale. También yo voy a recomendar, perdona, dos sí. libros. Una es Un científico en el país de las maravillas, que es del científico Edzard Ernst, y él tuvo muchísimos problemas porque era investigador en Reino Unido, bueno, ya no sabemos lo que será, pero en aquel momento lo era. Tuvo muchísimos problemas porque él ha demostrado, ¿no?, como la falta de evidencias en las pseudociencias. Fue expulsado de su universidad porque tuvo muchísimos problemas con el príncipe de Gales, que es defensor de la homeopatía. Ese es reptiliano. Y en este... Ese ahí lo llama... explica todo. No, que le vea las orejas. Pero que está muy interesante porque él, sobre todo en este libro, lo que plasma es la cantidad, bueno, demuestra, ¿no?, o argumenta la falsedad que hay detrás de mucha pseudociencia y sobre todo también los problemas que él tuvo para visibilizarlo. Y también un poco, porque yo creo que al final esto demuestra que falta filosofía, el libro de pseudociencia e ideología de Mario Bunge, que para mí me gusta mucho, filósofo de la ciencia. Son un poco intensos, pero seguro que nos ayudan a cultivarnos, a generar un pensamiento crítico y no sé, y a pasar un verano, ¿eh? Y por lo menos que volemos libres con pensamiento crítico. ¿Dejamos con la pegatina o qué? Claro. Vámonos. Chicas, muchas gracias por haber venido. Nos ha encantado teneros aquí. Esperamos que vengáis muchas veces más. Todas las que queráis. Nos encanta. Sois bienvenidas siempre. Muy contentas de venir. Y... Sois majas. Nada, muy buen verano. Hasta prontito. Sí, disfrutadlo, chicas. A vosotras calor. También y a todos los oyentes. De calor. La ciencia es solo un ideal. La de hoy corrige la de ayer y la de mañana la de hoy. Eso que tienes. Eso que hay. Dependencia de un estilo y de un buen ambiente. Rodearse, codearse con gente corriente. Saber que lo importante es la persona. Que una vez te la dan y otra vez te la toman. Despierto. S'ha acabat tot. És el carrer. Al corre! Corre!